Hola amigos, bienvenidos al cuarto programa del Montanólogo. Bueno, va a llegar un momento donde esperemos ya no acordarnos de los programas y directamente decir bienvenidos al Montanólogo. Pero por lo pronto sirve como para ir precalentando, porque no es fácil estar frente a un Shure 58, ¿sí? Apuntándome al medio de la frente. Bueno, este es un programa grabado el día martes por la madrugada, dado que el domingo 3 voy a estar musicalizando un bautismo. Voy a poner a Floricienta, a el CD de Manuelita la Tortuga, Chiquititas, y me pidieron, así como de bonus, una canción evocadora de las Trillizas de Oro, ese tema que decía dulce, dulce, dulce, como el dulce de leche, dulce, dulce, que tengo en cassette. Así que, bueno, esa es un poco, digamos, la cortina musical Y por eso tenemos que grabar el monte este martes. O sea que bueno, igual pueden meterse en el chat. Va a estar Gabriel dirigiéndolos. Así y bueno. Ahora vienen las grandes aclaraciones. Porque bueno, van a meterse en el blog y el mítico programa del domingo pasado ha quedado escasamente registrado en forma fragmentaria. Habíamos cerrado con un poema de Blythe Sendrars dedicado al tío de Gabriel, que se llamaba Panamá y las aventuras de mis siete tíos. ¿Qué más habíamos? Habíamos hablado sobre un tema de The Cure, Charlot Sometimes. Habíamos hecho una improvisación también que hablaba sobre la Guardia Urbana de la Ciudad de Buenos Aires. Y había hablado yo de un blooper con respecto a una... ¿Cómo? Eso está grabado. Ah, eso está grabado. Ah, bueno, lo del blooper está grabado. Bueno. Domingos atrás habíamos quedado en el Monte Análogo con la presentación del padre Sobol, ¿sí?, que empezó a narrar su vida. Proseguimos. Era todavía joven, dijo, y ya había conocido casi todos los placeres y las contrariedades, toda la felicidad y el sufrimiento que puede experimentar el hombre como animal social. No vale la pena entrar en detalles, en los destinos humanos, el repertorio de acontecimientos posibles resulta bastante limitado y todas las historias se parecen entre sí. Le diré solamente que llegó el día en que me encontré solo, completamente solo y tuve la certidumbre de que había concluido un ciclo de vida. Había viajado mucho, estudiado las ciencias más diversas y aprendido una docena de oficios. La vida me estaba tratando de la misma forma en que un organismo trata a un cuerpo extraño. Evidentemente, pretendía enquistarme o expulsarme, y yo mismo estaba sediento de otra cosa. Creí encontrar esa otra cosa en la religión. Fue así que entré a un monasterio bastante singular, cuál o dónde no viene al caso. Sin embargo, puedo decirle que pertenecía a una orden que, por lo menos, era herética. Había en la regla de la orden una costumbre particularmente curiosa. Cada mañana el superior nos entregaba a cada uno, éramos unos 30, un papel doblado en cuatro. Uno de esos papeles llevaba la inscripción "To Hody" y solamente el superior sabía a quién la había correspondido. Creo que algunos días todos los papeles estaban en blanco, pero como lo ignorábamos, el resultado, usted lo verá, era el mismo. Hoy eres tú. Eso significaba que el hermano que había sido designado, sin que los demás lo supieran, desempeñaría durante todo ese día el papel de tentador. He asistido en algunas tribus africanas a ritos horribles, sacrificios humanos y ritos antropófagos, pero en ninguna secta religiosa o mágica encontré jamás una costumbre tan cruel como esa institución del tentador cotidiano. Imagínese usted, 30 hombres haciendo vida en común, ya un poco desequilibrados por el eterno terror al pecado, mirándose unos a otros con la obsesión de que uno de ellos, sin poder saber cuál, está especialmente encargado de probar su fe, su humildad, su caridad. Esto era algo así como una caricatura diabólica de una idea grandiosa, la idea de que tanto en nosotros como en nuestros semejantes cohabitan un ser odioso y otro digno de ser amado. Y hubo algo que me demostró el carácter satánico de esa costumbre. Ninguno de los religiosos se negó nunca a representar el papel de tentador. Ninguno, al recibir el tujodi, dudó de su capacidad y dignidad para representar el personaje. El tentador mismo era víctima de una monstruosa tentación. Yo mismo acepté varias veces el papel de agente provocador, por obediencia a la regla, y sin duda ese es el recuerdo más vergonzoso de toda mi vida. Acepté hasta que comprendí la trampa en que había caído. Hasta entonces siempre había logrado desenmascarar al satán de servicio. Eran tan ingenuos esos desgraciados, siempre con los mismos trucos que ellos, pobres diablos, creían tan sutiles. Toda su habilidad consistía en hacer un juego alrededor de algunas mentiras fundamentales y comunes a todos, tales como obedecer las reglas al pie de la letra es cosa de imbéciles que están imposibilitados para captar su sentido íntimo, o bien, desgraciadamente yo, con la salud que tengo, no puedo permitirme esos rigores. A pesar de ello, el diablo del día consiguió atraparme otra vez. Se trataba de un fornido muchachón con unos ojos azules de niño. Durante un descanso se acercó y me dijo: me doy cuenta de que me ha reconocido. Con usted no hay nada que hacer. Es demasiado perspicaz. Por otra parte, es evidente que no necesita de esas artimañas para saber que la tentación está siempre por doquier alrededor de nosotros o, mejor dicho, dentro de nosotros. Pero vea usted cuán grande es la debilidad humana. Con todos los medios que contamos para mantenernos despiertos, terminamos por adornar nuestro sueño. Llevamos el cilicio como quien lleva un monóculo y cantamos los maitines como otros se van a jugar al golf. ¡Ay! Si los sabios de hoy en día, en lugar de inventar todo el tiempo nuevas maneras para facilitar la existencia, emplearan su ingenio en fabricar instrumentos que sirvieran para sacar a los hombres de su adormecimiento. Claro que están las ametralladoras, pero ahí se sobrepasa el objetivo. También me habló que esa misma noche, con la mente afiebrada, obtuve autorización del superior para ocupar mis horas de ocio en la invención y fabricación de instrumentos de este tipo. Muy pronto inventé algunos aparatos enloquecedores, una estilográfica que perdía tinta o salpicaba cada 5 o 10 minutos y que estaba destinada a escritores de pluma muy fácil, un minúsculo fonógrafo portátil provisto de un auricular parecido a los audífonos para sordos con conducción ósea, el cual en los momentos más inesperados interpelaba, por ejemplo, ¿por quién te tomás? Un almohadón neumático que denominé blanda almohada de la duda, que se desinflaba de improviso bajo la cabeza del durmiente, un espejo cuya combadura había sido estudiada en tal forma, me costó un trabajo que cualquier rostro humano asumía al reflejarse en él la apariencia de una cabeza de cerdo, y muchos otros más. Me encontraba, por lo tanto, sumido en mi trabajo, a tal punto que ni siquiera reconocía ya a los tentadores cotidianos, los que estaban en excelentes condiciones para alentarme, cuando una mañana recibí el tujodi. El primer hermano con quien me encontré fue el muchachón de los ojos azules. Me recibió con una sonrisa amarga que me dejó helado. En ese momento comprendí lo infantil de mis investigaciones y lo ignominioso del papel que se me había ofrecido. Infringiendo todas las reglas, fui a hablar con el superior y le dije que ya no podría aceptar hacerme el diablo. Me contestó con dulce severidad, tal vez sincera, quizás profesional, hijo mío. Veo que en usted hay una incurable necesidad de comprender que no le permitirá permanecer por más tiempo en esta casa. Rogaremos a Dios para que lo traiga a su seno por otras vías. Alabado sea el Señor. Esa misma noche tomé el tren para París. Había ingresado en un monasterio con el nombre de hermano Petrus. Salí con el título de Padre Sogol. He conservado ese seudónimo. Los religiosos, mis compañeros, me pusieron ese nombre debido a una conformación espiritual que notaron en mí y que era la causa de que yo tomase, por lo menos para empezar, lo opuesto de todas las afirmaciones que se me propusiesen, que invirtiese siempre causa y efecto, principio y consecuencia, sustancia y accidente. Sogol. Es un anagrama un poco infantil, pretencioso también, pero necesitaba un nombre que sonara bien. Además, me recordaba una regla de pensamiento que mucho me había aprovechado. Gracias a mis conocimientos científicos y técnicos, bien pronto encontré algunos empleos en distintos laboratorios y establecimientos industriales. Poco a poco me fui readaptando a la vida del siglo, aunque, la verdad sea dicha, solo exteriormente, pues en el fondo no consigo integrarme en esa agitación de jaula de monos que, muy dramáticamente, recibe el nombre de vida. Se oyó un timbre. ¡Ya, ya, querida física! Gritó el padre Sogol y me explicó. ¡El almuerzo está listo! ¡Vámonos! Me hizo abandonar el sendero y, mostrándome con un gesto toda la ciencia humana contemporánea inscripta ante nuestros ojos en pequeños rectángulos, dijo con voz profunda: falso, todo falso. No hay una sola de estas fichas de las cuales podría decir, he aquí una verdad, aunque sea una pequeña verdad, bien cierta. En todo eso no hay sino misterios o errores donde los unos terminan, los otros empiezan. Pasamos a un cuartito completamente blanco donde estaba la mesa servida. Por lo menos esto es algo relativamente real, si es que pueden unirse todas estas dos palabras sin que se produzca una explosión. Continuó mientras nos instalábamos a cada lado de uno de esos platos rústicos en el cual, alrededor de un pedazo de carne hervida, todas las verduras de la estación entrelazaban sus vapores. Hasta es necesario que esta buena física ponga en marcha toda su vieja astucia bretona para reunir sobre mi mesa los elementos de una comida en la que no intervengan ni sulfato de barita, ni gelatina, ni ácido bórico, ni ácido sulfúrico, ni aldehído fórmico, ni ninguna otra droga de la industria alimenticia contemporánea. Un buen puchero vale más que cualquier filosofía mentirosa. Comimos en silencio. Mi anfitrión no se creía en la obligación de charlar mientras comíamos, cosa que aprecié mucho. No tenía que callar cuando no tenía nada que decir, ni temía, ni tampoco reflexionar antes de hablar. Ahora, al transcribir nuestra conversación, temo haber dado la impresión de que hablaba sin cesar. En realidad, sus relatos y confidencias estuvieron entrecortados por largos silencios y a menudo fui yo quien habló. A grandes trazos le conté mi vida hasta ese día, pero no vale la pena que lo reproduzca aquí. En cuanto a los silencios, resulta imposible relatarlos con palabras. Solamente la poesía podría lograrlo. Después de almorzar, volvimos al parque, debajo del ventanal, y nos recostamos en la alfombra y almohadones de cuero, en un medio muy simple de conferir espacio, ambiente. Sonaba el radio y me distraje. Después de almorzar, volvimos al parque debajo del ventanal y nos recostamos sobre alfombras y almohadones de cuero. Es un medio muy simple de conferir espacio a un ambiente de techo bajo. Física trajo silenciosamente el café y Sogol volvió a hablar con voz gruesa. Con esto se llena el estómago, pero nada más. Con un poco de dinero se extraen de la civilización las pocas satisfacciones corporales elementales. Todo lo demás es falso, falsedades, tics, trucos. Ahí está toda nuestra vida, entre el diafragma y la cavidad craneana. Bien lo dijo mi superior, me aqueja una incurable necesidad de comprender. No quiero morirme sin haber comprendido por qué viví. ¿Y usted ha tenido alguna vez miedo a la muerte? Silenciosamente escarbé entre mis recuerdos, recuerdos tan profundos que nunca había sido alcanzado por palabra, ni habían sido alcanzados por palabras mis recuerdos tan profundos que escarbé silenciosamente y dije con dificultad. Sí, alrededor de los 6 años oí hablar de moscas que pican a las personas dormidas. Alguien me dijo en broma que cuando uno se despierta, se muere. Esa frase me obsesionó. A la noche en la cama, con la luz apagada, intentaba representarme la muerte, el nada más. Suprimía con la imaginación todo aquello que constituía el decorado de mi vida, y poco a poco me vi apretado por círculos de angustia cada vez más estrechos. No habrá más. Yo. Yo. ¿Y qué es? ¿Yo? No lograba aprisionarlo. ¡Yo! Se me escurría como un pez de entre las manos de un ciego y no podía dormirme. Durante 3 años, esas noches de interrogantes en la oscuridad se repitieron con mayor o menor frecuencia. Después, cierta noche se me ocurrió una idea maravillosa. En vez de padecer esa angustia, trataría de observarla, de ver dónde estaba y qué era. Entonces comprendí que estaba ligada a algo que se me encrispaba en el vientre y debajo de las costillas y también en la garganta. Recordé mi propensión a las anginas y traté de aflojarme y de relajar el vientre. La angustia desapareció. En ese estado traté de pensar en la muerte y tal vez en lugar de ser presa de la angustia, me invadió un sentimiento completamente nuevo, cuyo nombre me era desconocido y que tenía algo de misterio y algo de esperanza, como el doctor cuando mete la tableta de madera en la boca y dice, abra bien grande. Y entonces usted creció, estudió y comenzó a filosofar. ¿No es cierto? Todos hemos pasado por ahí. Parecería que hacía la adolescencia, la vida interior de los seres humanos jóvenes de pronto se viera privada de voluntad y de provista de su valor natural. El pensamiento no osa afrontar la realidad o la fantasía cara a cara directamente y comienza a mirarlos a través de las opiniones de los grandes, a través de la lectura y de las clases de los profesores. Sin embargo, queda una voz que no está del todo muerta y que a veces grita cada vez que lo consigue o cada vez que un vaivén de la existencia afloja la mordaza, grita sus preguntas, pero inmediatamente la ahogamos y así empezamos a comprendernos. Puedo confesarle en consecuencia que tengo miedo a la muerte, no de aquello que uno se imagina que es la muerte, pues ese mismo miedo es imaginario, ni tampoco a la muerte cuya fecha se consignará en el registro civil, pero sí a la muerte que experimento a cada instante, a la muerte de esa voz que también a mí desde el fondo de mi infancia me pregunta ¿qué soy? ¿Y qué todo dentro y fuera de nosotros parece querer ahogar ahora y siempre? Cuando esa voz calla, y lo hace tan a menudo, me convierto en un armazón hueco, un cadáver que se agita. Tengo miedo que repentinamente se calle para siempre o que despierte demasiado tarde, como en su cuento de las moscas, cuando se despierta, uno ha muerto. Así es, dijo casi con violencia, lo esencial. Se lo he decidido, el resto no son más que detalles. Desde hace años espero el momento de poder decirle todo esto a alguien. Se sentó y me di cuenta de que ese hombre debía tener una razón de acero para poder resistir a la presión de la locura candente dentro de sí mismo. Ahora se había tranquilizado algo y parecía aliviado. mis únicos ratos tranquilos, continuó después de haber cambiado de posición, eran en el verano, cuando me ponía nuevamente los zapatos claveteados, tomaba la mochila y la piqueta para corretear por las montañas. Nunca tuve vacaciones muy largas, pero al poco tiempo que tenía le sacaba el jugo. Después de 10 u 11 meses pasados perfeccionando aspiradores de polvo o perfumes sintéticos, al cabo de una noche en tren o un día en ómnibus, cuando llegaba a los primeros campos nevados con los músculos a la miseria por los venenos de la ciudad, solía romper a llorar como un idiota, con la cabeza vacía, los miembros ebrios y el corazón henchido. Días más tarde, apuntalado en una hendedura o cabalgando una arista, volví a reencontrarme, a reconocer dentro de mí personajes a los que no veía desde el verano anterior. Y sin embargo, después de todo, esos personajes eran siempre los mismos. Y bien, en mis lecturas y en mis viajes había oído hablar, igual que usted, de hombres de raza superior que poseen las llaves de todo aquello que para nosotros resulta misterioso. Y no conseguía resignarme a considerar simple alegoría la idea de una humanidad invisible, interior a la humanidad visible. La experiencia demuestra, me decía a mí mismo, que un hombre no puede, directamente o por sí solo, alcanzar la verdad. Es necesaria la existencia de un intermediario, humano en ciertos aspectos y sobrehumano en otros. En algún lugar de la Tierra, esta humanidad superior debe existir necesariamente, sin ser absolutamente inaccesible. Y entonces, ¿no tendría que consagrar todos mis esfuerzos a descubrirla? Aun cuando, si a pesar de mi certeza fuese víctima de una ilusión monstruosa, nunca habría perdido nada de tales esfuerzos, puesto que, en suma, sin esa esperanza toda la vida carece de sentido. Pero, ¿dónde buscar? ¿Por dónde empezar? Yo había corrido bastante mundo, metiendo mis narices en todos lados, en toda clase de sectas religiosas y escuelas místicas, y siempre me había encontrado ante la duda. ¿Sí o no? ¿Será o no será? ¿Por qué? ¿Por qué habría orientado mi vida en un sentido más que en otro? Usted comprende, yo carecía de piedra de toque, pero el hecho de ser dos todo lo cambia. Y no es que la tarea se vuelva dos veces más fácil, no. De imposible se vuelve posible. Es como si para medir la distancia desde un astro hasta nuestro planeta poseyera solamente un punto conocido sobre la superficie terrestre. El cálculo resulta imposible, pero si tengo un segundo punto, se hace posible, porque puedo construir el triángulo. Este brusco internarse en la geometría era muy suyo. No sé si lo comprendía bien y más tarde llegué a saber que en su razonamiento solo había un error prácticamente ínfimo. Era la fuerza suya lo que me convencía. Su artículo sobre el monte análogo me ha iluminado, prosiguió. Existe, lo sabemos ambos, habrá que descubrirlo. ¿Dónde? Eso es cuestión de cálculo. Le prometo que dentro de algunos días habré precisado con bastante exactitud su posición geográfica y entonces partiremos de inmediato, ¿no es cierto? Sí, pero ¿cómo? ¿Por qué vía? ¿Con qué medio de transporte? ¿Con qué dinero? ¿Y por cuánto tiempo? Esos no son sino detalles. Por otra parte, estoy seguro de que no seremos los únicos. dos personas pueden convencer a una tercera y después es como una bola de nieve. Aunque haya que tener en cuenta lo que la pobre gente da en llamar sentido común. Sentido común, sentido común, sentido común, sentido común. Como el que tiene el agua al correr, pero siempre que no la pongamos a hervir o en una heladera para que se congele. Y sin embargo, bueno, si el fuego no alcanzara, golpearemos el hierro hasta que caliente. Fijemos la primera reunión para el próximo domingo, aquí, en mi casa. Tengo unos 5 o 6 camaradas, buenos camaradas, que sin duda vendrán. También conozco una persona de Inglaterra y otras 2 en Suiza. También vendrán, ya que hace mucho convinimos en reunirnos en caso de realizar excursiones importantes. Y ya lo creo que esta será una excursión importante. Por mi parte, se me ocurren algunas personas que podrían reunírsenos. Invítelas entonces para las 4 de la tarde, pero usted venga antes a eso de las 2. Para entonces seguramente habré concluido mis cálculos. ¿Cómo? ¿Ya? ¿Tiene que irse? Bueno, la salida está aquí, me dijo mientras me mostraba la ventanita en donde colgaba la cuerda. Solamente física usa la escalera. ¡Hasta pronto! Me envolví en la cuerda que olía a pasto y a establo y en unos instantes estuve abajo. Una vez en la calle me invadió una sensación de extrañeza, de desarraigo, mientras iba resbalando sobre cáscaras de banana, atropellando tomates y rozando a sudorosas matronas. ¡Hombre tomate! Sí, durante el trayecto desde el Passage de Patriarche hasta el departamento en que vivía en el barrio de Saint-Germain-des-Prés, se me hubiera ocurrido estudiarme como a un extraño transparente. Habría descubierto una de las leyes que rigen el comportamiento de los bípedos sin plumas e ineptos para la intelección de la cifra, según la definición que da el padre Sogol de la especie a la cual pertenecemos él, usted y yo. Esa ley podría formularse de la siguiente manera: resonancia a las afirmaciones más cercanas. Aunque los guías del monte análogo, al exponérmela más adelante, la denominaron simplemente la camaleona. El padre Sogol me convenció de eso, no cabe duda, y al escucharlo me preparé a seguirlo en su alocada expedición. Pero a medida que me iba acercando a mi domicilio, en el cual encontraría todas mis viejas costumbres, empecé a imaginarme a mis colegas de la oficina y a mis cofrades escritores mientras escucharan el relato de la asombrosa entrevista que acababa de tener. Imaginé sus sarcasmos, su escepticismo, su conmiseración. Comencé a desconfiar de mi ingenuidad y de mi credulidad, hasta el punto de que, cuando empecé a contarle a mi mujer la conversación con Sogol, me encontré usando expresiones tales como un extraño tipejo, un monte enclaustrado, un inventor medio chiflado, un proyecto extravagante. ¿Cuál sería mi estupor entonces cuando, al terminar mi relato, oí que ella me decía: «Tiene razón. Esta noche misma empiezo a preparar las valijas, pues no son solamente ustedes 2, ya somos 3. ¿Quieres decir que tomas todo esto verdaderamente en serio? Es la primera día seria con la que me encuentro en mi vida. Y es tan grande el poder de la ley camaleónica que volví a considerar el proyecto del padre Sogol como algo absolutamente razonable. Así fue como nació el proyecto de una expedición al monte análogo. Ahora que he empezado, habrá que seguir. Como quedó demostrada la existencia en nuestro planeta de un continente desconocido hasta entonces, con montañas mucho más altas que el Himalaya, porque se lo ignoró hasta ahora. ¿Cómo llegamos allí? ¿Con qué seres nos encontramos? La forma en que otra expedición, cuyos fines eran distintos, corrió el riesgo de perecer de la manera más espantosa. Como poco a poco comenzamos a echar raíces, por así decir, en ese nuevo mundo, y cómo, sin embargo, el viaje apenas acababa de empezar. Muy alto y muy lejos en el cielo, mucho más allá de los sucesivos círculos que van formando los picos cada vez más elevados y las nieves cada vez más blancas, en medio de un resplandor que resulta insoportable para los ojos humanos e invisible por el exceso de luz que lo rodea, se yergue la punta última del monte análogo. Allí, en una cima más aguda que la aguja más fina, está aquel que llena el espacio íntegro. Allí, en lo alto, en ese aire sutil donde todo hiela, subsiste únicamente el cristal de la última estabilidad. Allí, en medio del fuego celeste donde todo arde, subsiste sólo el perpetuo incandescente. Ahí, en el centro del todo, está aquel que ve el acaecer de todas las cosas, comienzo y final. Y esto es lo que allá arriba cantan los montañeses. Así es, y dices que es así, pero si hace un poco de frío, tu corazón se vuelve topo. Si hace algo de calor, tu cabeza se llena de una nube de moscas. Si tienes hambre, tu cuerpo se convierte en un asno que ni a garrotazos marcha, y si estás cansado, se te imponen los pies. Y esto también lo cantan los montañeses mientras escribo, mientras busco la forma de revestir esta historia verdadera para que resulte creíble. Hemos terminado con el capítulo primero. Volador, cambiando siempre de color. Bueno, lo que acabamos de escuchar es el crédito platense Bicho Bolita a los jugadores desconocidos. Seguimos, como todos los domingos, adelantando ediciones 5 sauces. Tenemos un link en el blog que pueden consultar. Y seguimos con el texto de comidas, una hora así como para, bueno, el apetito se despierte, con un fragmento que se llama broch. Bien, justo estábamos comiendo una sopa de remolachas. Empieza diseminando una máscara de humo sobre las facciones. Mucho antes que tu lengua toque la cuchara, tus ojos han comenzado a lagrimear y tu nariz gotea de broch. Mucho antes que tus adentros se hayan puesto en alerta y tu sangre se haya transformado en una única pulsión que recorre tu cuerpo llevando el espumoso aroma, tus ojos han tomado el abundante rojo del bol. Están ahora ciegos a nada que no sea broch o su reflejo en los ojos del comensal a tu lado. Es la crema agria, piensa uno, lo que le da a la sopa su densa textura. Quizás, pero la he comido en el invierno moscovita y sé solo una cosa, contiene nieve, copos rojos fundidos, comida caída de las nubes similar al maná que alguna vez cayó del cielo. Y no ablanda su suave fluir los pedazos de carne esparciéndose dentro de uno como un campo arado del cual uno puede arrancar fácilmente de raíz la hierba tristeza. Dejemos a un lado la vodka sin tocarla. No empecemos a cortar los piroskis. Será así entonces cuando descubramos el secreto de la sopa única entre todas las comidas capaz de satisfacernos con dulzura. Gradualmente nos va tomando por completo, mientras que con otras comidas el súbito grito de ¡suficiente! Nos provoca un abrupto escalofrío por todo el cuerpo. Es un tema esto de estar grabando el programa en la semana 5 días antes de que salga al aire. A las 2:30 de la mañana del miércoles. ¿Sí? Porque bueno, en realidad estos días son como así, son una mezcla entre ansiedad, que tienen que ver con, bueno, tengo una lectura el sábado en el Correo Central. Y el Correo Central para mí es como una especie de, así como de monumento particularmente importante, porque los fines de semana, cuando yo era chico, tenía más o menos 8 años, mi abuela, mi abuelita Carmen, madrina del Monte Análogo, junto a la abuelita de Gabriel, bueno, me llevaba a visitar a unos primos que vivían en Avellaneda. Entonces tomábamos el tren, el subte, bajábamos en el Luna Park y esperábamos el 79 ahí, digamos, ante la inmensidad del correo, ¿sí? La ciudad desierta, el colectivo tardaba mucho en llegar, y yo siempre me quedaba contemplando las escalinatas y soñaba en algún día con ser cartero o llevar alguna carta, ¿sí? Ahí. Bueno, eso me quedó como flotando en el aire porque fueron una sucesión de años, cuatro años que habremos ido a Avellaneda con bastante frecuencia. Y fueron años donde las campañas de Racing eran paupérrimas. El estadio estaba clausurado, Racing jugaba de local en Boca. Y bueno, y nuestros parientes vivían más o menos a unas 8 cuadras de la cancha. Entonces mi abuelita hacía que nos bajáramos del colectivo cerca de la cancha y yo daba vueltas alrededor de la cancha hasta cansarme y de ahí nos íbamos caminando a lo de estos tíos. ¿Sí? Bueno, pasó el tiempo y yo tenía más o menos unos 15 años cuando estaba de novio con una chica que, o sea, la perdí porque no la entendía realmente. Ella soñaba con viajar a Grecia, ¿sí? Conocer así como monumentos antiguos, dibujaba, me regalaba dibujos, letras de canciones. Yo estaba como abombado con todo eso que no sabía cómo procesarlo. Y bueno, no sobrevivimos al verano del 88. Y bueno, resulta que realmente ella empezó a salir con un chico que se llamaba Federico. En la fiesta con la que empezó a salir, yo realmente sentí como un gran impacto y estaba tomando un vaso de Coca-Cola y bueno, tiré un hielo con una puntería precisa cuando ellos estaban besando y bueno, y le pegué a ella en la frente y bueno, dejaron de besarse y ella estaba ahí como con un pañuelo ahí en la cabeza y qué sé yo. Y nunca estuve como tan certero de tirarle algo a alguien. Y bueno, y resulta que a partir de ahí surgió la necesidad de al lunes siguiente llevarle, escribirle una carta, ¿sí? Y se me ocurrió que la carta tenía que ser certificada y la tenía que mandar desde el Correo Central. Bueno, la verdad que el domingo ese me pasé haciendo 30 variaciones de una letra de una canción de The Police, del primer disco que se llama Can't Stand Losing You, No Puedo Soportar Perderte, en la traducción en castellano. Y bueno, hice 30 variaciones de esa letra de canción, que bueno, arrancaba un poco diciendo: hoy te he llamado tantas veces y supongo que lo que me dicen tus amigas es verdad, que no me quieres ver nunca más y que tu hermano me va a matar y mide 1,90 m. Bueno, y así eran todas como mis variaciones escritas con un crayón verde, ¿sí? Con una témpera también. Mi abuelo, que en esa época vivía y era bioquímico, yo le pedí, para exagerar un poco, si no me podía dar un frasquito de sangre que me regaló. Y bueno, hice como si bueno, realmente me hubiera tajeado así por amor. Y un amigo que se llamaba Diego decidió ese día acompañarme al correo a mandar esas variaciones polis. Era un sobre de papel madera. Cuando llegamos al correo, recién acababan de cerrar. Era toda una aventura tomar el tren desde San Miguel, bueno, llegar al correo, y el correo que cerraba, y yo digo, no, no puede ser. Y Diego, que era como muy pragmático, y creo que casi como tenía como la visión de la decadencia del correo y de las cartas, yo le perdí el rastro a él, pero debe estar como fascinado, debe haber sido pionero del tema mails, porque era así como, tenía como una especie de inmediatez que resolvió todo diciéndome, pero no te preocupes, vamos esta noche a la casa y le dejas el sobre por debajo de la puerta y listo, aparte, ¿para qué vas a gastar en una carta certificada? Yo quería una carta certificada porque eso era como la prueba que de verdad hubiera llegado ese sobre, ¿sí? Y estaba convencido que mis variaciones de esa canción de The Police realmente iban a tener un efecto revolucionario y que, bueno, ella iba a volver conmigo, yo lo iba a poder entender y, bueno, y etcétera, y etcétera, y etcétera. O sea, yo sentía que parte de mi futuro estaba en ese sobre. O sea, que había mucho puesto ahí. Bueno, volviendo en el tren, Diego me convence, me dice, bueno, pero también, de paso, como sobra tiempo, le podés grabar un cassette. Con lo cual, bueno, en la única canción que mientras iba volviendo en el tren que tenía pensado grabar era una canción de Prefab Sprout que se llamaba Goodbye Lucille. Una canción que escuché por primera vez en FM Láser. Láser después terminó siendo Aspen, lo que hoy conocemos ahora como Aspen Classic. Y es una canción que a mí me asalta en momentos así rutinarios. Por ejemplo, me quedé sin pilas del audífono. No para el audífono, no tengo pilas de repuesto en la mochila. Voy al Pharmacity cuando está a punto de cerrar. Estoy haciendo la cola y de golpe me asalta la canción que está sonando por la radio. Voy al pago fácil a pagar una factura vencida. Me asalta esa canción. Estoy en el supermercado norte con un changuito. La canción. Es una canción que me viene solo en esos momentos. Y es una canción que a mí me produce ganas de correr. Unas ganas imperiosas de salir corriendo a cualquier parte. ¿Por qué les digo esto? Debe ser porque esa madrugada, cuando Diego me acompañó a la casa de Lucila a dejar ese sobre, estábamos llegando a la casa, ¿sí? Estábamos de muy buen humor. El cassette se llamaba Goodbye Lucille. Toda una cara era esa misma canción. Pero yo además leía las variaciones arriba de, bueno, de esa canción de The Police. Y del otro lado eran directamente como esbozos de poemas míos con alguna que otra música que, bueno, digamos, habían surgido a lo largo de esa noche. Era más o menos una hora como la de ahora, que estarían grabando los tipo 3 menos 20 de la mañana. Cuando llegamos a la casa tenía como un par de escalinatas. Yo las subo trotando con mi mayor alegría y me tropiezo y caigo de cabeza en el portón de madera, ¿sí? Ellas tenían una perrita, la familia tenía una especie de perrita chihuahua que empieza a ladrar con todo, ¿sí? Y de la nada aparece el casero de una obra de construcción que estaba vecina con una pala enorme que se nos venía encima y empezamos los dos a correr. Yo empecé, en la esquina había un teléfono de Entel muy grande que yo en la desesperación me golpeo con toda la cabeza Y bueno, Diego se fue corriendo para la estación de Bellavista, yo aturdido y bueno, así como choqueado por el golpe, también empecé a correr y cuando nos encontramos en la estación caímos en la cuenta que bueno, ninguno de los dos tenía el sobre. Bueno, no sabemos qué pasó con el sobre y pasé durante años, me quedé pensando en el sobre porque a Lucila no le llegó, si no ella me hubiera llamado, sí, y bueno, creo, pienso que nos hubiéramos reconciliado tal vez, porque bueno, no sé, pero el tema es que volviendo en el tiempo, esto te estoy diciendo desde el 88, pero volviendo al 2002, yo estaba en la inauguración de una muestra en el Malva y me encuentro con una exnovia que me viene a saludar, ¿sí?, lo más radiante, para preguntarme cómo estaban las mascotas. Y bueno, yo le conté que realmente que Blondie, mi gata, estaba triste porque, bueno, el gato Cabezón, que era el novio, se había muerto, de una muerte súbita, un auténtico caballero, se murió de un día para otro y estábamos realmente como en el barrio de duelo. Ella me comenta que, bueno, que eso no era muy preocupante, que a la hermana de ella se le habían muerto dos gatos y que, bueno, eran cosas que pasaban. Pero en un momento, yo le digo, pero escúchame, esto es una locura. Salgamos de acá, tomémonos un taxi, vamos a hablar, vamos a cualquier parte, a hablar un poco, o sea, todavía hay cosas tuyas en mi casa. Creo que, bueno, habría como que recapitular un poco qué pasó. Yo creo que te extraño. Ella se fue con todo un nuevo grupo de amigos y yo me fui corriendo desde el Malva hasta Plaza Italia, así como un loco, a tocar el timbre en el portero, decirle, escúchame, dale, bajá, hablemos. 2 años después, me fui a Mar del Plata en marzo. Una amiga se le ocurrió decirme, ¿por qué no vas al festival de cine a distraerte un poco? Estás como así, como muy cargado de cosas viejas. Y salgo de una película y me pasó que, bueno, tenía muy transpirados los oídos y los audífonos tienen como una especie como de conducto de plástico que unen, digamos, el aparato del molde, ¿sí? Entonces había como que soplarlo para que, bueno, salga esa transpiración y volver como, bueno, a escuchar, digamos, esas frecuencias agudas o de medios, dado que los graves entran por el cuerpo y por la barriga. Y se me acerca una chica que me empieza a hacer señas y yo trato de hacerle alguna señal y le digo, no, no sé señas. Me dice, ah, pero ¿sos sordo o no sos sordo? Le digo, soy sordo, pero no, depende. Te puedo leer bien los labios. ¿Qué sé yo? Ah, porque yo soy concertista de piano, pero también soy profesora de sordomudos. Entonces, bueno, empezamos a hablar. Era una película muy temprano que daban y resulta que, bueno, me llevó como a conocer un montón de lugares de Mar del Plata, exclusivos de marplatenses. Fue cayendo la tarde, pasó la noche, fuimos a cenar, estuvimos caminando por toda la ciudad y qué sé yo. Y ella vivía detrás del Estadio Mundialista de Mar del Plata. Bueno, la verdad que yo me sentía muy solo y necesitaba que un beso me ayudara como a arrancar un poco en mi dejadez de estar como ensimismado escribiendo dentro de mis cosas. Y esta chica parecía muy, muy cariñosa. Y cuando llega la hora de alguna manera de concretar un mimo, bueno, ella me empieza como a pegar con todo y decirme, todos los hombres son iguales, los únicos que les importa es un beso y bla, bla, bla. Me empezó a pegar con una furia descomunal. que bueno, realmente estábamos en la puerta de su casa y bueno, y yo empecé como a correr, ¿sí? Como corrí en el Malva, como corrí saliendo de la casa de Lucila cuando me choqué con Entel mientras ese guardia en la obra de construcción estaba con una pala casi encima de mi cabeza. Y en esas tres corridas, lo único que me alentaba a ir más fuerte era ese Johnny, Johnny, Johnny, Johnny, de la canción de Presfa Sprout. Y bueno, ahora la vamos a escuchar ahora y les va a parecer como una canción que es como imposible de estimular a alguien para que se dé a la fuga. Pero bueno, Presfa Sprout fue con otras bandas de los 80 como el antecedente no Beatle de la canción perfecta, inspirado también en toda la saga de Brian Wilson y los Beach Boys, entre el Smiley Smile, el Friends, hasta yo diría hasta el Sunflowers, toda esa época de los Beach Boys como post Pet Sounds. Así lo había entendido yo de un texto muy lindo que había escrito un periodista local, cuyo seudónimo empieza con Pablo. Y bueno, él explicaba un poco que tanto Presfa Sprout como otras bandas tipo Everything But The Girl, Astet Camera, bandas surgidas después del post-punk a partir de 1983 en Inglaterra, bueno, tenían como esa especie como de desvío hacia ese pop perfecto. Y bueno, yo quería como leerles un texto de otro periodista, pero español, que se llama David Z. Mordoj, que escribe en un texto sobre Presfa Sprout. Aunque a los 30 años Paddy McAllon ya oteaba el horizonte en Goodbye Lucille, Life not complete till your heart miss a beat, la vida no es completa hasta que tu corazón extraña un sacudón. La inminente entrada de sus 40 años puede empezar a carcomer, pero en la casa de los McAllon, sin embargo, pocas cosas cambian. Es música sin fecha de caducidad, peor, resuelta, honesta y desprovista de los lastres vanguardistas, de esa que pretendes ignorar, porque no procede y porque, de hecho, esperabas más, pero que irremediablemente vuelve a tu reproductor al cabo de la jornada a modo de anestesia para sobrellevar lo cotidiano, un oasis. Vamos a escuchar a Presfa Sprout del año 1985, Goodbye Lucille, Johnny Johnny. There. Llegó el momento de improvisar. Un hombre vendiendo palmeras en un carrito de supermercado por toda la calle Alvear, por todo Quintana. ¡Palmeras! ¡Vendo palmeras! ¡De todas las alturas! ¡Soy Filo Maravilla! Ya no quedan buzones rojos y muchos carteros despistados. Y el cartero que me angustia si pasa sin dejarme una carta, porque no sé el secreto de las otras que lleva. En una caja de cristal y hermosa, una pared rodea cualquier cosa con ojos velados. El trance inexpresivo. Yeah. vamos a terminar el programa de hoy. Vamos a terminar el programa del domingo, porque hoy es miércoles, con un poema de Yula Kosice que se llama Pedestal de Agua. La sinrazón de las cosas converge ahora hacia mí, contra mí, en esta plaza de París. ¡Qué raro! Me siento en casa y pienso en mi Digi, mi mujer. ¿Qué haría la plaza sin mí? Voces cercanas ahuyentan en algo, la inspiración, el olor a próximo crepúsculo, devienen neumáticos que circulan sobre el pavimento de la avenida cercana. No me doy vuelta, estaría de más un gesto, sería suficiente para atrapar otra realidad. No quiero hacerlo, estoy cómodo con detonar las nubes y no deseo otra cosa que descalzarme y convertir todo esto en una playa de arenas tibias, grano fino y mar rompeolas. Estoy por entrar a mi habitación. ¿Durante cuántos años durarán todavía las puertas? Es mi entrada al relampagueo. Hasta el domingo que viene. Gracias por escuchar. Hola. Te llamo para despedirme, pues hoy me alejo de tu vida. Nuestro nunca tuvo sentido. Te quise y fue tiempo perdido. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Por qué estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé? Estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. Te llamo para despedirme, me voy, no sé dónde ni cuándo. Ahora puedo serte sincero, te quise pero ya no te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué. Estoy yo aquí llorando por ti si ya te olvidé. Estoy yo llorando por ti, si ya te olvidé.